ingresar al sitio web de Radio Encuentro, que es radioencuentro.org.ar. Allí está toda la información de la radio que pasa por el micrófono de la radio. Está cargada en esta página, sino también estamos en Radio Encuentro Viedma en el Facebook. Muy bien, estamos en comunicación con Jorge Bustamante, abogado, integrante de la justicia hasta que se jubiló hace algún tiempo, fue juez de instrucción, juez de cámara. Y a propósito, el motivo del, en este caso, de la entrevista tiene que ver con este juicio que está en marcha y que falta solamente la sentencia, que tiene que ver con la promoción de la corrupción de menores aquí en Viedma, que involucra a un juez y a su empleado. Sí. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Flor y Pato, aquí en la radio. ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Bueno, fue a propósito de una posteada que hiciste ahí en Facebook, ¿no? Que nos gustaría que compartieras con nuestros oyentes, ¿te parece? Sí, no, estoy en la calle, no lo tengo acá, no lo puedo leer, pero... Pero te acordás. Sí, sí, el tema, bueno, no me puedo contener a veces cuando se dicen cosas erróneas o se hacen análisis erróneos. Lo importante es saber de qué se trata y después cada uno que saque sus conclusiones, pero partiendo de la realidad. Claro. En esta causa, que ahora está para sentencia, está en el plazo para dictar sentencia, se habló mucho, ahora en el juicio, de lo por lo que se había acusado, las penas, etcétera. Y lo que había pasado, no sé si tanto, pero algo intrascendente, era una resolución anterior de otro tribunal que resolvió en su momento la apelación que se había planteado contra el procesamiento que había dictado el juez Igoldi. Uh-huh. El juez Igoldi, no tengo aquí la documental, pero había sido mucho más amplio en las imputaciones. Y esta Cámara revisa esa resolución y achica los hechos imputados, dejándolos en dos, que son los por los cuales se hizo este juicio. O sea, se investigaron dos conductas. Te aclaro, no se imputan artículos del Código Penal, se imputan conductas. Entonces, quedaron las dos conductas, solamente esas dos, que se debatieron en este juicio, uh-huh, en el debate del otro día. Jorge, que fueron corrupción de menores y facilitación de la corrupción de menores, ¿no? Exactamente. Y que a uno lo acusaron de las dos, que fue en este caso... Al Tueque, exactamente. Uh-huh. Y a Bernardo de solo una. Y lo que vos querés decir es que esa Cámara, que en su momento resolvió esa apelación, un poco que marcó la cancha, ¿no? Sí, no podés más, por más que surgiera del juicio, voy a exagerarte un poco el ejemplo, apareciera una foto que decía lo contrario, no, vos solamente se podía juzgar estas conductas que dijo la Cámara. O sea, si en el debate aparecieron otras cosas, abusos, etcétera, no lo podías juzgar. Y eso determinaba un poco esto que causa tanto escozor a todos, me incluyo, lo de las penas, uh-huh, pero no podía ser, este tribunal no podía analizar otras conductas que las que determinó aquel juicio. Porque ese pedido de penas lo hizo el fiscal Hernán Trejo. Lo que querés decir es que Hernán Trejo hizo lo que pudo en una cancha ya marcada, donde uno iba a tener a lo sumo 5 años de pedido de prisión y el otro 14. ¿Eso es lo que querés decir? Sí, yo no voy a defender la posición de Trejo. Lo que a mí me indigna es aquella resolución que facilitó y donde le daba a uno un mínimo de 3 años, que era, uh-huh, normalmente se pide el mínimo, y al otro un mínimo de 10 años. Uh-huh. Vos para pedir más del mínimo tenés que tener otros elementos que demuestren, como lo ha dicho el superior, que es necesario, es más difícil. O sea, generalmente siempre la primera vez, delincuente primario, uh-huh, se aplica la pena mínima. En este caso, Trejo fue un poco más allá, ¿no? Y pidió más de la mínima, pero bueno, ya estaba determinado estas conductas que tenían estos mínimos de pena. Entonces, lo que quiero decir es que un poco aquel fallo, y lo digo, es corporativo porque le facilita, y pensando en que, bueno, en última instancia la pena que va a tener el ex juez es 3 años, y bueno, y Antueque ya estaba asignado, ¿no es cierto?, por una pena mayor. Pero además lo que digo es que Antueque al principio, y esto, bueno, yo en su momento no podía decirlo porque estaba estaba en funciones, pero yo me parece que antes que esto de ser defendido por un amigo del otro coimputado, que solamente hablaba de que el juez no tenía nada que ver, etcétera, etcétera, en lugar de defender la situación de Antueque, poco lo ponían en un estado en ese momento de indefensión. Fíjate que era una persona que era dependiente, que su libertad dependía del coimputado, y en otras circunstancias habría que haber analizado, si otro hubiese sido el planteo, si podía negarse o no a ese pedido de que llevaran chicas. Está, entiendo. Entonces, se entiende. Ahora, lo que pasa es que ahora, a ver, estoy pensando en lo que vos decís, ¿no? La mínima para Bernardi sería 3 años, sí. La mínima para Antueque sería 10, sí. O sea, es muy probable que la Cámara finalmente defina así, con lo cual Bernardi zafa de la cárcel, ¿no? Mira, en principio, nosotros, si te acordás, hace unos años tuvimos la causa de la construcción de un ZUM, la línea sur, que condenamos a penas mayores, en fraude a la administración. De acuerdo, y el Superior Tribunal nos bajó al mínimo, y lo que nosotros habíamos determinado como una pena efectiva, el 5 o 6 años, no recuerdo exactamente, la bajó al mínimo que era escarcelable, o sea, de 3 años. O sea, el mínimo permite la libertad condicional. El tribunal tendría que motivar en forma suficiente, fundar, explicar por qué le aplica una pena mayor, ¿no es cierto? Pero la posibilidad primera es esa. Y eso es lo que viste. Según entendí, Jorge, Hernán Trejo, el fiscal, aplica la pena mayor en el caso de Bernardi porque es juez. Ese sería el... Bueno, ese es fundamento. Un fundamento. ¿Es un fundamento válido ese? Eso es un fundamento válido. Yo te podría decir lo que pienso. Estamos hablando de una persona con poder, una persona endeble, una persona que tiene a cargo... no tiene a cargo, pero forma parte de la estructura que tiene a cargo los niños judicializados, y entonces que hay un deber de cuidarlos, de protegerlos, mayor que el de cualquier ciudadano. Hay una serie de circunstancias, la diferencia cultural, personas con preparación universitaria, y por otro lado tenés personas de situaciones muy carentes económicamente, socialmente, sin estudios, menores. Entonces, todo eso son elementos como para agravar una pena, pero hay que fundarlo bien. Ahora, Jorge, el hecho de que la principal víctima de esta situación haya negado que haya tenido relaciones sexuales, ¿no tiene una contundencia muy fuerte eso? No. Mira, te doy un ejemplo burdo para que se entienda, ¿no es cierto? A ver si me puedo explicar bien. Suponete, como ha pasado, que la víctima del abuso sexual sea una criatura de 2 años. Esa criatura no va a decir fue fulano y por eso no lo vas a poder condenar. Estamos hablando de una relación de poder. Los menores, y sin cultura y en ese ambiente, tienen otra imagen de esto, o sea, declarar contra personas con poder, ellos no saben qué consecuencias pueden tener, de hecho, la han tenido, ¿no es cierto? Entonces, ese silencio no quiere decir que estén liberando, porque la prueba se puede formar, puede llegarse uno al convencimiento con otras cuestiones, las declaraciones de los psicólogos, de los maestros, de los cuidadores, guardadores, todo eso, etcétera. Imagínate una criatura de esta naturaleza, de estas características personales, va a un tribunal y va a decir, fulano, me pasó tal cosa, me engano. Y además, es muy difícil, ¿no es cierto? Y además, estas menores, la sociedad las ha puesto en un lugar donde, ejerciendo la prostitución, solamente pueden llegar a obtener lo que necesitan para sus adicciones, para sus necesidades. O sea, están desprotegidos. Entonces es muy difícil, y te digo esto entre comillas, que manden al frente a un cliente. Está. ¿No es cierto? Entonces, estamos hablando de personas vulnerables, que están endebles, y que el Estado no solamente las abandonó, sino que las victimizó, porque desde el Estado se las sacaba de los hogares algunas, ¿no es cierto? Claro. Jorge, ¿en alguna instancia participaste en este juicio? ¿Vos fuiste juez y te retiraste? De este proceso no, del otro proceso, sí, por eso conozco, del otro, de las que están las otras personas. Ajá. Ese sí, lo analicé, lo estudié, voté, Ese sí lo analicé. Y en la cámara esta, en la cámara de apelación que se armó para esta que marcó la cancha, como vos decís, ¿no? Sí. ¿En algún momento te convocaron a vos y te excusaste? ¿Puede ser o no? Sí, lo que pasa que en un trayecto, cuando comienza la causa, uno de mis hijos, esa causa estaba a nombre de otra persona, y uno de mis hijos hizo una presentación y quejándose de esta, que había que poner, y ahí es donde le ponen la carátula de juez. Uh-huh. O sea, hay una actuación que de ellos en esta causa donde criticaron que estuviera la causa a nombre de un crítico, a nombre de una persona que después fue sobreseída, y no estuviera la causa, que lo perjudicaba, y no estuviera la causa a nombre de los uh-huh. principales imputados, ¿no? Ajá. Y ahí te habían convocado entonces, ¿no? Y vos te excusaste. Me habían convocado, pero yo no podía porque un familiar mío había actuado en la causa ya. Perfecto. Jorge, por último, ¿cómo ves esta situación? Por lo visto, tenés una mirada bastante crítica de todo lo que pasó, ¿no? De todo lo que fue con este proceso y de lo que termina, ¿no? De todo el proceso este, porque se ha afectado a los menores, a los que tenemos que proteger. Eso primero, sí. He visto ahora, escuché ahí un ministro que estaba criticando, era durante su gestión, durante la gestión, Arroyo salió a criticar a un exministro, durante su gestión pasaban estas cosas. Y pasaron otros, incluso en algunas tuve protagonista cuando andaban los chiquitos haciendo algunas conductas que no vienen al caso, y que los denuncié, que estaban desprotegidos. No había que echarle la culpa a los niños, sino a los que los tenían claro. que cuidar, educar, etc. Sí. Ahora, esto es una observación obvia, ¿no? O sea, quien tenía que proteger a estas niñas, en realidad no las protegía. Pero, digo, yo me refiero, si tenés alguna objeción a cómo se llevó adelante la causa esta, cómo se investigó y cómo terminó, ¿no? Cómo está terminando. La causa iba bien hasta que la Cámara de Apelaciones marcó la cancha de esta forma y no se podía salir de ahí. A mí me parece que eso, y lo dijeron, fallo corporativo, y lo puedo criticar jurídicamente porque analicé la sentencia en su momento, uh-huh. ahí no podía decir nada, ahora lo puedo decir, y me parece que fue un juicio para favorecer, una resolución para favorecer la situación de la escuela. Bueno. ¿Te acordás los integrantes de esa Cámara de Apelaciones? No, eran del laboral, me parece. No me acuerdo. Te miento si te digo que no tengo caso, pero me parece que no es del laboral. Ajá. ¿Vos crees que hubo protección corporativa acá? Y es una forma de ver la prueba, no como la veríamos nosotros, sino de otra manera. O sea, vos podés fundamentarlo. Lo que te das cuenta que es una fundamentación a favor de un colega y en perjuicio del, como digo, el hilo se corta por lo más delgado, uh-huh. ¿no es cierto? Del empleado, del colega. Del empleado, que si hubiese ejercido una defensa de otra manera, yo uh-huh. no sé qué hubiese pasado. Bueno. ¿No es cierto? Claro, se perjudicaba la situación del coimputado, pero... Claro. Pero bueno, son cuestiones de defensa, ¿no? Perfecto. Jorge... Entonces, pero a mí me te digo esto, nosotros si no vamos a proteger a los niños, estamos, como sociedad, estamos un poco... no tenemos mucho futuro, ¿no es cierto? Sí. Si vamos a decir que... todavía que le estamos diciendo que la culpa, los males de la sociedad la tienen ellos, cuando a ellos les pasa algo, cerramos los ojos, fíjate que los organismos, por ahí organismos importantes no dijeron nada, son nenas, y la Oficina de la Mujer del Poder Judicial no dijo nada, y son nenas que fueron víctimas de un integrante del Poder Judicial. Sí, es terrible, sí, sí. Bueno, Jorge, gracias por tu reflexión, ¿eh? No, muchas gracias a vos. Hasta Jorge. Luego, muy amable, muy bien. Gracias. El doctor Jorge Bustamante, ex juez de instrucción, ex juez de Cámara de la provincia de Río Negro, ahora ya...